30 años de Cercadilla. 30 años de la llegada de la estación del AVE y aún levanta ampollas la pérdida de parte del yacimiento de Cercadilla. Unos hablan de la destrucción del gran complejo del emperador Maximiano Herculeo en el siglo III y que las administraciones priorizaron el AVE para la Expo de Sevilla sobre la protección del patrimonio. Otros, como el que fuera el alcalde en aquel momento, Herminio Trigo, que ha afirmado que no existía alternativa al trazado de las vías y que previamente se habían realizado catas arqueológicas por la Junta de Andalucía. Se ordenó la paralización de la obra y la Consejería de Cultura encargó un estudio de urgencia y los arqueólogos trabajaron sin descanso durante meses. Después de una reunión con la Junta, con informes de arqueólogos y ante la imposibilidad de modificar el trazado, se optó de forma unánime por modificar el proyecto de la estación para salvar la mayor parte de los restos. El grupo de AMPA SOS Climatización propone la campaña Al cole con abanico. El grupo de AMPA SOS Climatización, de la que forman parte asociaciones de madres y padres de 11 colegios públicos de Córdoba, ha llevado a cabo hoy, un 10 de junio, la campaña Al cole con abanico, en la que madres y padres han llevado a sus hijos e hijas al cole provistos de un abanico como único medio para combatir el calor reinante, toda vez que las máquinas de climatización instaladas en su momento continúan apagadas y los aires acondicionados se desaconsejan por el COVID. La Escuela de Arte Dionisio Ortiz acoge la exposición de joyería Todos somos alquimistas cuando el plomo se convierte en oro. La Escuela de Arte Dionisio Ortiz de Córdoba acoge del 1 al 15 de junio una exposición de joyería que, bajo el lema Todos somos alquimistas cuando el plomo se convierte en oro, que reúne los trabajos realizados por el alumnado de 6 escuelas europeas dentro de uno de los proyectos que se desarrollan en dicha escuela en el marco del Erasmus Plus. La muestra, que ha pasado por Bélgica, Letonia y Portugal, llega a Córdoba y podrá visitarse, siguiendo todas las medidas sanitarias recomendadas, en horario de mañana de 10 a 1, en la sala Emilio Serrano de nuestra escuela.